CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos el recorrido a nivel tanto parlamentario como gubernamental. Lo hacemos desde el punto de vista electoral, porque la semana pasada, la verdad, fue una semana de muy poca comisión, casi nula. Esta semana sí hay algunas comisiones ya previstas, una hoy, creo que dos mañana y creo que dos el miércoles. Por ahora, capaz que se reafirma alguna más. De a poco, obviamente, después ya llega la actividad de septiembre, que es la última, y obviamente va a ser más intensa porque tienen que desarrollarse los acuerdos necesarios como para ir sacando todo el material parlamentario que está ahí en la mesa, ¿no? Entre ellos, muchos temas que tienen media sanción, o en el Senado o en diputado, entonces rápidamente el Senado a diputado, diputado a Senado, entre ellos, en diputados, como tercera cámara, aprobar el proyecto de la vivienda popular, que tiene el título, pero que en realidad le cambiaron los 24 artículos, que no es el del diputado Eduardo Rubio, sino que es el del senador Charles Carrera. En el tema de los acuerdos electorales, decíamos, dentro del Frente Amplio se vienen generando muchos. Por ejemplo, Asamblea Uruguay fue uno de los últimos ahora que ha marcado la posición de llegar a acuerdos que no tienen por qué ser programáticos, nos decía Carlos Varela, referente en Montevideo de ese grupo, que ya tienen decidido que será Danilo Astori quien encabece la lista aquí en la Cámara de Senadores de ese sector de Asamblea Uruguay, al igual que Rafael Michelini va a ser quien encabece la lista del Nuevo Espacio, que está dentro del Frente Libre Serenity también, y Jorge Pozzi será quien encabece la lista de Montevideo. Los acuerdos serían acuerdos electorales. Con quienes están dialogando, y diríamos estar un poquito más cerca, es con la gente del grupo de Lustenberg, Álvaro García y Mario Vergara y Fernando Amado, que fueron los últimos que hicieron anuncio la semana pasada en un hotel céntrico de que hacían justamente esa alianza electoral. Vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Varela al respecto, diputado de Asamblea Uruguay. Venimos advirtiendo sobre contratación necesaria en cualquier campaña electoral. Usted ha visto que en los últimos días se han ido presentando distintos sublemas que se han construido dentro del Frente Amplio. Nosotros hemos trabajado durante todas estas semanas en los acuerdos internos del Frente Libre Sedeño, que eso incluye acuerdos a nivel departamental, no solo internos, sino también a partir de ello acuerdos con otras fuerzas políticas. Y ahora estamos en una etapa que creemos que es imprescindible ir hacia la construcción, si es posible, de un sublema mayor, un sublema técnico, estoy hablando, ¿verdad? Que no implica un compromiso político necesariamente, sino un acuerdo electoral con aquellos sectores que con los cuales podamos tener coincidencias en cuanto a la visión del Frente Amplio y la visión del país. Creemos que hay un espacio importante para ello y bueno, nos parece interesante la decisión que se tomó ayer en la dirección de la Asamblea Uruguay de en los próximos días comenzar a hacer contactos para llegar a esos resultados. Hemos visto ya acuerdos entre Casa Grande y el Partido Socialista, también la Miluno desde hace ya tiempo, luego de cerrar el acuerdo con Carolina Cose y también con el intendente de Salto Lima, también el acuerdo entre Lustenberg, Álvaro García, Vergara y Amado. La idea de ustedes es intentar seguir buscando algunos espacios con algunos sectores que no estén dentro de estas de estos paraguas, o dialogar también con algunos de estos grupos importantes que ya han venido trabajando en el tema. Ambas cosas. Creemos que hay justamente varios sectores políticos dentro del Frente Amplio que aún no se han incluido en ninguno de estos acuerdos que usted mencionaba. Uh-huh. Y a su vez, objetivamente tenemos coincidencias en cuanto a la visión con algunos de estos agrupamientos. Entonces ese proceso es doble, como se le dice, o triple, porque es reforzar los acuerdos internos del Frente Libre Cedeñi, hablar con sectores que aún no se han incorporado a ninguno de los sublemas y conversar si es posible, porque también hemos tenido señales en ese sentido, digamos, positivas para recorrer ese camino con algunos de los sublemas que ya están constituidos o que se van a constituir en las próximas horas. Varela, por último, y en relación al tema del el armado directamente desde el Frente Liber Sereni, hay sectores como el Movimiento de Participación Popular que siguen apostando a las figuras históricas, y en este caso a propio José Mujica, en la búsqueda de captar voto y ser en este caso un articulador desde el Parlamento Nacional. En el caso de sobre todo de Asamblea Uruguay, ¿saben qué papel va a jugar Astori? No. Sí, a ver, nosotros ya tenemos definido ese aspecto. Danilo va a ser el que encabece la lista del Senado. Creemos que por su experiencia de gobierno y su experiencia parlamentaria, y aparte, obviamente, por su liderazgo en el sector, es a quien le corresponde esa responsabilidad. Y consultamos también a Javier Miranda sobre estos aspectos vinculados a los acuerdos electorales. Quiso resguardarse porque dice que obviamente como presidente de Frente Amplio tiene que mirar a todos con... y medirlos con la misma vara, pero que sabe que estos acuerdos se hacen de cara a armar las listas para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, buscando las fortalezas dentro de la interna de ese Frente Amplio. Le marcábamos nosotros lo que había sido la locución, sobre todo política, que había tenido la última votación de rendición de cuentas, en donde, por ejemplo, el senador José Amorín Valle manifestó en esa discusión que consideraba que esta era la última rendición de un gobierno de 15 años, o que Luis Alberto Heber decía que se mostraba contento porque en las alocuciones de los senadores de Frente Amplio veía como que se estaban despidiendo. Bueno, ¿qué pensaba él de esa situación, de esas chicanas políticas que se vivieron durante esa jornada? Reaccionó un poco también a esto del tema de las encuestas, en donde al parecer Talvi recoge los votos de los jóvenes más que el Frente Amplio. Él considera que eso no es así. Cuando defendió que los jóvenes están con el Frente Amplio, dijo que entre otras cosas están con el Frente Amplio porque el Frente Amplio defiende el medio ambiente. Fue una de las cosas que dijo Miranda. Y después volvió a hablar del otro bloque, es decir, el bloque progresista, y del otro lado él dice que hay un bloque que es un bloque conservador, neoliberal y reaccionario. Vamos a escuchar lo que decía Javier Miranda. Está en la campaña electoral, la mesa política intercambia semanalmente sobre cómo viene el proceso de la campaña, cómo estamos viendo la realidad tanto en lo nacional como en el contexto internacional. Insisto, el contexto regional es un contexto determinante. El Frente claramente ha planteado la diferencia de las políticas que hemos llevado adelante desde el Frente Amplio en Uruguay con respecto a lo que está sucediendo en la región. En materia económica y social, claramente con respecto a Argentina, en la preocupación medioambiental en este minuto con lo que está pasando en Brasil y lo que provoca el retiro del Estado en las políticas públicas, ¿no? El fenómeno de la Amazonía claramente plantea cómo los modelos de un Estado ausente, un Estado que se retira de la participación social, produce verdaderos desastres, en este caso, desastres ambientales. En relación a la campaña política, la última rendición de cuentas que se aprobó esta semana pareció, en este caso, ser justamente un escenario para esa campaña política, con alocuciones como la de José Amorín del Partido Colorado, marcando que este iba a ser la última rendición de un gobierno de 15 años, o la de el propio Luis Alberto Heber indicando que parecía que los senadores de Frente Amplio ya estaban despidiéndose. ¿Cómo entran en ese juego de chicanas? Este es un jueguito menor. Lo que muestra la rendición de cuentas, que creo que lo que es importante, es cómo el país ha sostenido una economía en forma responsable, en forma seria, contra lo que dicen algunos actores políticos, entendible en materia de campaña, con este tipo de chicanas, como usted menciona, son 15 años ininterrumpidos de crecimiento económico, de solidez. Recuerden lo que pasaba en Uruguay cuando Argentina se venía abajo. Hoy Argentina realmente sufre una crisis enorme por la aplicación de un modelo neoliberal, que por cierto algunos quieren reinstalar en Uruguay, y la economía uruguaya se mantiene sólida, en el decrecimiento del crecimiento, desde luego, pero con una economía que crece y que se consolida. Esto es una política seria, una política responsable, de certezas, y no los saltos al abismo, los saltos al vacío que han planteado aquí mismo, ¿no? El retorno de las políticas neoliberales, la restauración de políticas neoliberales en materia económica produce enormes deterioros en materia social y una crisis económica importante. Hoy Uruguay, tras los gobiernos del Frente Amplio, demuestra la solidez de un proyecto económico, de una conducción económica seria, responsable, que da certezas y que, entre otras cosas, acaba de ratificar con la mayor inversión en la historia del país en Uruguay. Nosotros estudiamos, los venimos siguiendo, y no ahora, no de la semana pasada, no nos dan eso. Efectivamente, el Frente Amplio sigue siendo la fuerza política que capta el mayor número de personas jóvenes, lo cual además es entendible porque el programa del Frente y las propuestas del Frente han estado fuertemente vinculadas a compartir las ideas que la juventud lleva adelante. En materia de los derechos, fundamental. Creo que sin duda el Frente Amplio ha sido el que más ha promovido una de las agendas principales de los jóvenes hoy, que es la agenda de derechos, ¿no? En todos los terrenos. Y en materia medioambiental, claramente ha sido el Frente aquel, yo diría que es prácticamente el único, cuando todos hablan solo de déficit fiscal y cosas por el estilo, el Frente ha permanentemente puesto en agenda el tema de los derechos y de los derechos ambientales también. Dice que Frente Amplio es la única fuerza política en el país que ha puesto en la discusión y en el debate el derecho ambiental, la defensa al medio ambiente. Estamos, la verdad, yo estoy azorado, porque en realidad con la contaminación que hay del Río Negro, del Río Uruguay, la Laguna Merín, el Santa Lucía, que ya que no se saben cuánto más carbón activado hay que ponerle para que el agua potable acá en Montevideo llegue más o menos, en este caso, a poder estar para enjuagarse la boca. Y por otro lado, el tema de la cianobacteria, la producción de la soja, los transgénicos que se han habilitado por el ministro Enzo Bennett hace muy poquito, tema del cual se habló en el Parlamento Nacional. ¿Cómo se han analizado los reordenamientos que hay dentro de la fuerza política? Ayer se anunciaba progresistas, hoy el ministro de Economía adelantaba que tal vez el Frente Libre Serengi podría llegar a un acuerdo. ¿Cómo se analiza? Eso tema es difícil para el presidente del Frente de pronunciarse en esto porque tiene que ver con lógicas electorales y de recomposición de los grupos. En todo caso, desde luego que uno observa cómo se van dando esta conformación de los bloques. En todo caso, esto vuelve a ratificar la experiencia de la conformación de coaliciones que tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio es una coalición. Es una coalición que tiene sobre base un programa y eso explica que tengamos 50 años de coalición. Cuando hoy el desafío es formar coaliciones, que yo he reiteradamente identificado como una coalición de conservadores, neoliberales y reaccionarios, también es de inestabilidad, ¿no? Así que habló de una coalición en frente a la coalición progresista, que dice que defiende el Frente Amplio, una coalición conservadora, reaccionaria, neoliberal y hasta inestable, dijo, que generaría inestabilidad. Salió a responderle Javier García, entre las gaviotas, a través de lo que fue una actividad en el departamento de Canelones, y esto era lo que decía el senador Javier García sobre los dichos de Miranda. La sensación de cómo puede cambiar una persona, ¿no? Porque el doctor Miranda es una persona educada, seria, moderada, y se ha transformado últimamente. La gaviota, en realidad, es un tero lo que suena ahí, ¿no? Persona agresiva, que es una fábrica de calificativos, de adjetivos, de agravios hacia los demás. Nada bueno sale de su boca. Y aparte la sensación de que, bueno, en ese sentido tenemos que agradecerlo, que se pasa hablando de la oposición, que no tiene nada bueno para decir del Frente Amplio, ¿no? Cómo el poder, el querer aferrarse al poder, puede cambiar a las personas, ¿no? Porque uno se acuerda de mi tocayo, el doctor Miranda, cuando hablaba con nosotros, tanto en público y en privado, y cómo ha cambiado para aferrarse al poder. Me parece que uno tiene que mirar un poco para adelante. Quien agravia a los demás y quien de su boca lo único que sale son agravios y calificativos, en verdad, se agravia a sí mismo. ¿No son contextos dentro del marco de la campaña? El marco de la campaña no es el vale todo. quien interpreta bien la opinión pública, la gente sabe, la gente está esperando un proyecto para adelante. Se ve a un dirigente político que preside al partido de gobierno, que lo único que hace es agraviar a los demás, criticar a los demás partidos. En verdad lo que está demostrando es que no tiene nada bueno para decir de su propio partido. Lo lamentamos por el papel institucional que cumple, pero aparte lo lamentamos personalmente, porque era una persona moderada, una persona de diálogo, que por mantenerse en el poder ha roto todos los códigos. Por mantenerse en el poder ha roto todos los códigos, dice en este caso Javier García, mientras una gaviota, la única gaviota imitadora, imitaba muy bien un tero. El senador Miguel Vassallo, de Asamblea Uruguay, senador que es titular desde el fallecimiento de la senadora Daniela Paicé, manifestó que no es verdad lo que dice la oposición respecto a que la política económica que encabeza su líder, Daniel Astori, porque Vassallo es de Asamblea Uruguay, el líder es Astori, como decíamos, ha sido desastrosa, que para nada lo ha sido, que ha sido una política muy beneficiosa para el Uruguay, que se ha separado y desacoplado de la región y que ha generado un crecimiento del país ininterrumpido, que ha bajado un poco en la cantidad que se ha crecido, pero que ha crecido, por lo tanto no acepta lo que la oposición manifiesta de que la economía está en una realidad casi de, no solamente de desaceleración, sino de crisis o recesión. Manifestó también en ese sentido Vassallo que hay áreas que es verdad no han sido podidas atender o que tienen problemas todavía para las respuestas, pero que seguramente en un cuarto gobierno del Frente Amplio se va a intentar justamente resolver esos problemitas que todavía hay. Vamos a escuchar lo que decía Miguel Vassallo, senador de Frente Amplio, Asamblea Uruguay. Cuando hablé del número de desaparición de unidades productivas, no traté de endilgarle justamente a la gestión de los gobiernos anteriores. Es más, yo dije, y tiene que estar en actas, fui bastante claro y cuidadoso, que desaparecen predios rurales desde el año 56 hasta acá en forma sistemática. Y que hay varias razones. Hay razones estructurales, hay razones de precios en el mercado internacional, hay razones de cambio de tecnología, hay razones de cambios de actividad productiva, hay razones de eficiencia dentro de predios, etc. Y por supuesto también razones de política económica interna. Pero la política económica interna dentro de un conjunto de razones mucho más amplias. O sea, yo no traté de justificar el tema de la desaparición de tambos por lo que se hizo o no se hizo en otros periodos de gobierno. Creo que quería hacerlo para ser justo con él y reconocer que no es, estoy de acuerdo, no se puede endilgar todo a una política económica. Pero son temas más complejos. Como no se le puede endilgar a las políticas económicas anteriores, tampoco se le puede endilgar a esta política económica. Los tambos desaparecen y podemos sentarnos a conversar por muchas razones. Por muchas razones. Y yo sé que le preocupan a él, en toda la honestidad intelectual y política, igual que a mí. Yo para terminar, simplemente digo, creo que no hemos tenido un gobierno ni una política económica desastrosa, que no ha sido pésima, que acá se quiere plantear como el fracaso. Yo creo que hemos tenido una política económica que a pesar de las dificultades ha sido exitosa, lo cual no quiere decir que digamos que está todo perfecto. Hay que reconocer, y lo hemos reconocido, errores, dificultades de gestión y algunos problemas en algunas áreas, que naturalmente aspiramos a mejorarlas en el próximo periodo de gobierno. Muchas gracias, presidente. Ahí tenían a Miguel Vassallo, senador de Asamblea Uruguay de Frente Amplio, defendiendo la política económica de su jefe, Daniel Astori. Quien le contestó fue Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, suplente, productor agropecuario. Esto era lo que decía. Presidenta, nos va a dejar un país no fundido, refundido, a lo largo y ancho de todos los sectores económicos del Uruguay. La construcción, señora presidenta, ¿tiene o no tiene dificultades? El empleo, ¿hay o no hay dificultades de empleo? En la ganadería, ¿existe o no existe una acumulación que hace que los productores chicos desaparezcan y los grandes van cada día más agrandándose? La agricultura, señora presidenta, porque para hablar hay que saber del país real de que se habla. En la agricultura, ¿se ha disminuido o no se ha disminuido el área y la superficie de la expansión agrícola? ¿Es o no rentable hoy una hectárea agrícola plantando soja o trigo? En el comercio, señora presidenta, estamos cansados de ver comercios cerrados con carteles de alquiler. Y si usted va para el litoral, es una tragedia. Es una verdadera falta de respeto que se nos quiera decir que el gobierno ha hecho las cosas bien cuando ha mantenido un tipo de cambio atrasado, que lo único que ha permitido es que la gente cruce al litoral, cruce los puentes para comprar y que con eso cierran no los grandes supermercados, los pequeños almacenes de Salto, Paysandú, Fray Bentos, Nuevo Berlín y métale para adelante. ¿De qué se me va a decir a mí que la economía está bien? ¿Qué es esto? ¿Un acto de Frente Amplio donde aplaudimos como quien no quiere la cosa? La economía está mal. La industria, señora presidencia, los últimos datos de la caída de la industria son pavorosos. Pavorosos. La industria en el Uruguay está teniendo números pavorosos. Y acá se me toma el pelo diciendo que las cosas están bien. El turismo, señora presidenta, el turismo está a punto de fallecer. Venimos de una temporada pésima. Vamos camino a una temporada mucho peor por imperio de la situación regional. Y yo no escuché a nadie de este gobierno que esté tomando una sola medida para el turismo. Lo que vengo escuchando son oraciones tranquilizadoras de la ministra de Turismo, después que habla un candidato que puede ser presidente. La infraestructura, señora presidenta, hay que caminar, senador, hay que caminar, hay que dar vueltas por el país a ver cómo está la infraestructura para venir a decir acá en el Senado que están bien las cosas. Los servicios, señora presidenta. Un país que tiene todo para ser buenos en servicios y que hoy está padeciendo crisis de realidad. Un tambo que cierra cada 48 horas. Estoy cansado de ver las lágrimas de los tamberos. Estoy cansado de ver las lágrimas de los tamberos diciéndome, Sebastián, no puedo más, tengo que cerrar el tambo. Gente de trabajo de 40 y 50 años, de lomo arqueado. A sol y sombra, 40, 50 años ordeñando y que tiene que cerrar el tambo fundiéndose trabajando, señora presidenta. Y me viene a dar clase de que la economía está bien. Hay que ir a un banco a preguntar cómo está el endeudamiento. Hay que ir a los bancos a ver cómo está el endeudamiento. A ver qué niveles de endeudamiento tiene la economía real. El uruguayo y la uruguaya de carne y hueso. La que cobra y tiene que vivir pagando las cuentas. ¿En qué mundo se vive? Nadie en este Senado ha hablado de la cantidad de empresas que han cerrado. Empresas señeras, señora presidenta, que vienen cerrando después de los 15 años de mayor bonanza económica. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está el gobierno que trabaja? ¿Dónde está el gobierno que un día sí otro también mantiene los precios más caros de combustible de toda la región, ahorcando al Uruguay productivo? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el gobierno que hoy hay un barco con 6.500 vaquillonas en el puerto de Montevideo que al sector agropecuario le ha costado una vida mantener la exportación de ganado en pie y tiene que estar varado en el muelle porque del gobierno nadie ha dicho nada? Hace 3 días que está parado el barco lleno de ganado. ¿Dónde está el ministro de Ganadería? ¿Dónde está el directorio de ANCAP? Y se me viene a decir que vamos por lo mejor. Entonces, señora presidenta, hay cosas que yo no puedo tolerar. No lo tolero y no tolero más la referencia a los 90, cuando el mismo senador propinante, cuando tuvo que gestionar, se le pasaron por las patas en un campo de colonización, un campo que estaba dispuesto a pagar $1,000,000 más de lo que valía el mercado a un correligionario de él. Y ahora me viene a la clase, cátedra a mí. No, señora presidenta, el tema va cambiando, estamos cansados. El Uruguay tiene que cambiar, tiene que decirle basta. No nos callamos más. Gracias. Reitero que le estaba hablando al senador Miguel Vasallo, senador actual de Asamblea Uruguay, que ha estado en el Instituto de Colonización en otros periodos y que en este caso hacía esta denuncia allí en el debate el senador Sebastián da Silva, senador de la derecha del Partido Nacional, un senador que entre otras cosas pide aumento del dólar, pide flexibilización en el tema de los combustibles, ingreso en este caso de combustible y no que se refine aquí en nuestro país, que son parte de la política que la derecha del Uruguay viene marcando, más allá de obviamente que habla de otros temas como el cierre de los tambos. Aquí es una discusión, un debate que se da en el Senado entre el progresismo y la derecha. El diputado Iván Posada del Partido Independiente fustigó la aprobación de la ley 19.590. ¿Cuál es la 19.590? La ley de los cincuentones, porque dijo que eso también aportó a que se generara mayores problemas en el déficit fiscal, obviamente acompañado por otra serie de situaciones que han hecho que ese déficit fiscal cada vez sea mayor. El Partido Independiente en aquel momento no acompañó esa ley, la 19.590, mientras que el Frente Amplio y otros partidos sí lo hicieron. Vamos a escuchar lo que decía Iván Posada. La modificación, la ley 19.590, va a tener un costo adicional, y esto fue aprobado, por cierto, no solo con los votos del oficialismo, sino también con votos del Partido Colorado, de algunos sectores del Partido Colorado y con algunos sectores del Partido Nacional. Esa ley 19.590 va a tener un costo estimado por el propio Poder Ejecutivo del orden de los 2.471 millones de dólares. 2.471 millones de dólares que empezarán a desembolsarse a partir del año 2024 durante un periodo de 20 años. O sea que me parece razonable que a la hora de la estimación del déficit fiscal nos atengamos a cuál es la realidad sin considerar ese efecto circunstancial que se va a dar en estos primeros años, pero que al fin de cuentas va a tener un efecto muy negativo como el que anotaba. Se desprende de nuestras palabras, pero me parece que vale la pena señalarlo, que el Partido Independiente votó negativamente esta ley 19.590. Nosotros éramos partidarios de la propuesta que había elevado el Ministerio de Economía, que nos parecía una propuesta mucho más razonable, una propuesta que tenía como costos estimados del orden de 1.200 millones, prácticamente la mitad de lo que en definitiva optó la mayoría del Poder Legislativo en cuanto a aprobar esta reforma. Claramente ese resultado fiscal se ha ido agravando como consecuencia de los errores en las proyecciones y de consecuentemente seguir incrementando el gasto público. Guillermo Caraballo, intendente de Paysandú, estuvo en una actividad organizada por la Cámara de Diputados, porque la presidenta de la Cámara, Cecilia Botino, es de Paysandú, en donde estuvo también Lustanov, el subsecretario del Ministerio de Trabajo, y estuvieron las cámaras comerciales de Paysandú, el PCNT de Zonal. El tema era la situación de trabajo, la falta de trabajo que hay en Paysandú, desde la vista del oficialismo. Ya hemos dicho que seguramente después vamos a estar intentando también tener la palabra de aquellos que son de la oposición, porque han sido muy críticos. En un hecho y un acto institucional que a veces termina tomando también parte de lo que es la campaña política. Si viene criticando lo que son las rendiciones de cuentas de los ministros, este tipo de actividad también se le ha indicado que tiene, o se ha sindicado también, que tiene un color político partidario. ¿Qué dijo Caravaggio sobre el tema del empleo? Y bueno, que el Frente Amplio ha logrado la mayor inversión, que va a generar trabajo seguramente. ¿Cuál es esa mayor inversión? UPM2. En realidad, cada vez que se habla del empleo, sea quien sea, ustedes lo escuchaban a Javier Miranda al principio de este informe, presidente de Frente Amplio, también diciendo que el gobierno de Frente Amplio, con su seriedad, ha logrado atraer a la mayor inversión al país para generar empleo, que es UPM2. Bueno, Guillermo Caravaggio, en Paysandú, intendente de Frente Amplio, también dijo absolutamente lo mismo. No solo como un fenómeno económico que puede ser cuantificable con relativa facilidad, sino como un fenómeno social, cultural y político que impacta de diversas maneras en la vida de las personas. Es precisamente por la riqueza y variedad de esas facetas que el trabajo decente genera inclusión y fuerza la democracia. En el informe de la Comisión Mundial Trabajar para un futuro más prometedor de la OIT, que difundió este mismo año, se mencionan los desafíos más urgentes a nivel mundial en materia laboral para los próximos años. Y en un evento de esta característica creo que es oportuno repasarlo, si algo dijo, y mencionar cuál es la situación de nuestro país respecto a los mismos. Punto 1, generar empleo. Se necesita generar aproximadamente 190 millones de empleos en el mundo para reducir el desempleo. Y al 2030 será necesario generar 344 millones de empleos más en el mundo. Uruguay acaba de confirmar la concreción de la inversión privada más importante de su historia, que permitirá la creación de puestos de trabajo y la capacitación de miles de trabajadores uruguayos para realizar tareas de alta complejidad. Segundo asunto que plantea este informe mundial, mejorar la calidad del empleo. Esto se logra formalizando los puestos de trabajo. Y en este sentido resulta imposible no referirnos al crecimiento que ha experimentado en los últimos 15 años el número de trabajadores registrados en el BPS. Uno de los ejemplos más claros es el de las trabajadoras domésticas. Ya que a 11 años aprobada la ley de 18.065, hay más de 76.000 inscriptas en el BPS. Un proceso de formalización que sigue incrementándose en un sector que mejoró su salario cerca del doble de lo que lo hizo el de los trabajadores en general. Tercer desafío, tiempo de trabajo y desigualdad de género. En muchos países del mundo se excede las 48 horas de trabajo por semana. En un contexto en el cual las diferencias salariales por motivos de género se mantienen, como otros de los problemas que debemos prevenir y combatir en forma constante. También en esta área Uruguay ha logrado avances especialmente relevantes, tales como la protección de las trabajadoras víctimas de violencia de género, un nuevo régimen de licencias especiales o la creación y puesta en marcha de un sistema de cuidado que se suma a los esfuerzos para lograr la conciliación de la vida familiar y laboral basada en la corresponsabilidad. Ahí tenían la palabra entonces del intendente de Paysandú, Guillermo Caravaggio, que a la hora de hablar de políticas de empleo, lo primero que hace es reafirmar lo mismo que desde la línea nacional se viene estableciendo, que es UPM2. Nos vamos a ir indicándoles que obviamente hoy está concentrada la actividad sobre todo en el Consejo de Ministros. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.